Los saludamos al querido José Paredes, en voz a todo Cotrambi, a todos los que desarrollaron como anfitriones este momento. Felicitaciones, José. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Walter. Muchísimas gracias. Bueno, fue un fin de semana de mucho laburo, pude estar un rato, pude ver cómo lo hacían de manera asamblearia, cómo compartían miradas, todo lo que están buscando. Me imagino, bueno, de haber logrado este encuentro y ahora la fortaleza para seguir en esta lucha y la historia de cada uno de ustedes, ¿no? Un montón de sensaciones. Sí, la verdad que sí, sensaciones de todo tipo. Muy contento, orgulloso de que nuestros compañeros pudieron estar a la altura de esta organización tan grande que fue para llevar adelante lo que es el plenario, porque la verdad que fueron 3 días para los compañeros que vinieron de afuera, pero son para nosotros que arrancamos un día antes y todavía estamos, y como recién dijiste, hasta que no llegue hasta el último compañero a destino, hasta su hogar, y nosotros no podemos descansar, así que acá estamos. José, bueno, y muy fuerte, lo escuchábamos ahí a Sergio Sánchez, bueno, varios testimonios que escuchamos en esta parte para compartir este encuentro, esto de ley de envases con inclusión social, ¿no? Como un pedido claro, como algo concreto a lograr. Sí, en realidad es uno del objetivo más grande que tenemos como federación, es poder, batallar porque la ley de envases pueda ser reconocida en el Congreso. La verdad que hace un año y algo que arrancamos con esta movida y el año pasado no tuvimos quórum, hubo mucho lobby político, empresarial, por así decirlo, y no se dio. Este año creemos que vamos por buen camino, que vamos a llegar, porque incluso tuvimos el compromiso del intendente que nos visitó, de que los diputados rionegrinos de Juntos Somos Río Negro van a votar a la ley de envases con un voto positivo, así que la verdad que vamos fechando, porque esta ley tiene mucho que ver con el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y más que nada con los compañeros que están todavía en los basurales a cielo abierto acá en la provincia y en todo el país. Digamos, son muy pocas las plantas que están en funcionamiento y es necesario que se cambie el sistema de tratamiento de los residuos. José, lo último, porque sabemos que andás de acá para allá y agradeciéndote, y quería un poco cerrar en vos, porque Cotrambi en calidad de anfitrión y todo esto, pero pensaba y escuchaba recién al escuchar los testimonios, algunas similitudes, ¿no?, con Cotrambi, el nacimiento, la necesidad, ver la oportunidad y hoy la dignidad de ser laburantes de reciclado, es como que algo que se fue multiplicando a lo largo y ancho del país, ¿no?, con esas experiencias y estos compartires. Sí, la verdad que sí. Nosotros compartimos experiencia con todos los compañeros. La mayoría de las experiencias son todas parecidas. Son compañeros y compañeras que salieron de los basurales, que salieron de estar reciclando en las calles. Pasamos de ser los cirujas ahora a tener un trabajo formal con lo que tiene que ver con el sistema de reciclado, digamos. La verdad que estos encuentros los venimos llevando adelante hace un montón de tiempo. Y siempre nos encontramos con los compañeros que se van sumando a la federación y que vienen aportando cosas nuevas. Y bueno, de a poquito vamos avanzando, queremos seguir avanzando acá en la provincia. Somos muy chiquitos, como siempre decimos, pero estamos creciendo. De salir de un basural a organizar un plenario con más de 500 compañeros acá en Viedma, creo que es algo muy importante. Sin duda, y para muchos, muchas, muchas también la posibilidad de tener un ratito de mar, un recreíto en ese año que ya seguramente están llegando y ya nuevamente a laborar, y también vi mucha juventud, fue mucha energía la que pude ver en este encuentro, que me imagino que a ustedes también les pasó lo mismo. Sí, la verdad que sí, compañeros que nunca habían visto el mar, pudieron conocerlo por primera vez y les tocó justo Viedma, el Bañario del Cóndor, y con respecto a la juventud, sí. La verdad que nuestros compañeros jóvenes que tenemos estuvieron todos participando, muy comprometidos con la organización, y eso te llena, ¿viste? Sin duda, sin duda. José. Por ahí, disculpame, estoy medio emocionado. ¿Viste? Es que es inevitable emocionarse. Yo te digo, estuve ahí y cuando salí enseguida le dije a los compas, acá hay que estar, y enseguida se armó un grupo que fue al otro día y estuvo ahí trabajando, y es inevitable emocionarse porque dignifica el laburo, ¿viste? Lo que hacen ustedes es muy ejemplar para estos tiempos. Sí, la verdad que nosotros poder visibilizar el trabajo de nuestros compañeros y con todo el apoyo de la federación acá en Viedma, pudimos traer a los compañeros de Bolsón, de Bariloche, de San Antonio, donde estamos construyendo, que ellos puedan venir a contar su experiencia, son compañeros que recién se están sumando a la federación, y para nosotros esto es grandioso, es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Este plenario, para nosotros lo vemos como un plenario reivindicativo a la lucha de nuestros compañeros acá en la provincia, y lo vamos pensando en ese sentido. Nosotros queremos llegar hasta el último de los recicladores. Sabemos que nos va a llevar un tiempo, que nos va a costar, pero no es imposible. Gracias, José. Queríamos arrancar así el lunes, loco, con esta fuerza, con esta energía que ustedes nos dieron este fin de semana. Gracias, en serio. No, gracias a ustedes que siempre están y que estuvieron y que van a estar, que son los primeros que lo sentimos así, de esta manera. Abrazo grande, hasta pronto. Abrazo. José Paredes, Cotrambi.